El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. No, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, acá en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarles nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Cada semana vamos tratando temas diferentes en El Puente, tratando de conectar el conocimiento que produce la facultad y el trabajo de las organizaciones sociales y el saber que construyen las organizaciones sociales con su historia y en sus territorios. El tema del día de hoy, y que es el de la semana, son las políticas alimentarias que han habido en nuestro país y el caso de los comedores comunitarios, cómo los comedores comunitarios van sosteniendo las situaciones de crisis, las situaciones difíciles en los barrios. Y en el programa de hoy vamos a conocer la experiencia de un comedor comunitario de la ciudad de Buenos Aires, del barrio Ramón Carrillo, que es el comedor Frutillitas de Amor. Va a estar con nosotros los integrantes de ese comedor, Carolina, César, y vamos a estar conociendo su experiencia y su historia allí en Ramón Carrillo. Si alguien quiere hacernos alguna consulta, alguna sugerencia, pueden enviarnos un mail a elpuente@sociales.uva.ar y hacer preguntas tanto a los invitados, ¿sí?, como a los temas generales que vamos tratando. Pero tenemos una novedad. Nos vamos modernizando y tenemos un Facebook también nosotros. Sí, vamos entrando al mundo del Facebook. Así que ahí también vamos a estar conectados directamente y nos pueden buscar como El Puente, la Facultad y las Organizaciones Hacen Radio. El Puente, la Facultad y las Organizaciones Hacen Radio. Allí nos buscan, nos pueden dejar mensajes y ahí vamos colgando también los programas anteriores, porque si alguien se los perdió, los puede escuchar. Así que sin más palabras, vamos a escuchar el testimonio del comedor Frutillitas de Amor. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Y estamos en compañía de Carolina Jiménez y de César Choque. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Buenas tardes, Luciana. Gracias por estar acá con nosotros. Y también estamos en comunicación con María Soca, que ella es la fundadora del comedor comunitario Frutillitas de Amor allí en Ramón Carrillo. Y como queremos conocer cómo nace el comedor y un poco la historia, nos comunicamos con ella. María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Luciana. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por poder dedicarnos unos minutos a charlar con nosotros aquí en la radio. Queremos conocer un poco la historia del comedor y cómo fue que nace. Si siempre fue comedor o nacieron de otra manera. ¿Cuándo nace el comedor? ¿Puedes contarnos un poco la historia? Sí. Mira, nosotros surgió como comedor, como jardín, como de guardería que se llamaban antes, jardín infantil. Sí. En 1994. Ah, hace bastante. Sí, hace 17 años. Ah, un montón. Surgió con el comienzo del barrio. Hacía poco tiempo que habitábamos en este barrio, por lo tanto las familias trataban de organizarse, las madres debían trabajar para subsistir o para progresar. había muchas mamás solas, y bueno, tenían que salir adelante y tenían que trabajar. Entonces, yo venía de un trabajo en un jardín en otro barrio, y sí, empezamos a atender chicos, y cada vez las mamás venían, venían más mamás a pedirnos ayuda, y se sumaron al trabajo otras mamás del barrio, y fuimos tratando de organizarnos, organizándonos, formando un equipo de trabajo, y te cuento que hoy, hace 17 años, seguimos las mismas personas con la tarea. Las mismas personas, y ustedes nacen como guardería, cuidando a los hijos de las mamás del barrio. ¿Y en dónde funcionaba el comedor, la guardería? Acá en Mariano Acosta, en la casa 42, esquina Castañares, en el barrio Ramón Carrillo. ¿Y ahí es un lugar de la organización o un lugar propio? ¿Cómo es el espacio? Bueno, nosotros lo dejamos para la organización, lo vivimos arriba, y el primer piso, y dejamos todo planta baja para el grupo comunitario. Ah, o sea que es en la casa de ustedes, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Bien, y ahí entonces las mamás empezaban a dejar a los chicos, y después fue cambiando. ¿Y cuándo se empezó a transformar en comedor? Trabajo que trabajábamos desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 9 de la noche, que las mamás venían de trabajar, y estábamos con los chicos, y bueno, y surgió que me enfermé yo en el 2004, y bueno, mi familia hizo que se ya terminara yo de hacer este trabajo comunitario, porque el trabajo es muy grande y no hay remuneración, ¿no? Trabajamos claro, a donores. Claro. Pero lo pasamos a un comedor. No quise cerrar, y no quisimos cerrar porque había mucha necesidad en el barrio. Así que lo pasamos a un comedor. Pero ahora atendemos ya, empezamos con el comedor, empezamos con apoyo escolar, con sala de computación, con talleres de artesanía, o sea que el trabajo es muy grande también, ¿no? No cuidamos bebés, pero el trabajo con el comedor es muy amplio, ¿no? Hacen muchas cosas. Sí, no es solamente, empezamos a trabajar a las 3 de la tarde, y bueno, terminamos a las 9 con el tupper de la comida. Bien. Bueno, María, te agradecemos mucho por esta charla con nosotros. Queríamos que nos cuentes vos, como fundadora, cómo fue que nació, en principio como guardería y ahora como comedor. Así que gracias por hablar con El Puente. Muchísimas gracias, Luciana. Nos vemos. Y ahí escuchábamos a María Soca, que es la fundadora del comedor Frutillitas de Amor. Y preguntarles a ustedes, Carolina, César, ¿cómo es el barrio donde está ubicado el comedor, el barrio Ramón Carrillo? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los principales problemas que afronta el barrio? Bueno, un poco adelantó ya María. Nosotros somos el barrio Ramón Carrillo. En la capital federal se encuentra en la zona de Soldati, que últimamente estuvo muy en boga por un montón de problemáticas que hacen propio a la zona sur de nuestra ciudad. Y somos los antiguos pobladores del albergue Warnes. Esto lo digo porque hay muchas personas grandes, quizás más de 30, 40, que se acuerdan muy bien qué fue el albergue Warnes, ¿no? Un montón de familias atravesadas por la problemática habitacional y por la problemática propia que genera la pobreza, habitamos ese lugar, y cuando nos trasladan a este barrio que se llama Ramón Carrillo fue en el año 90. Así que bueno, también estuvo atravesada por un montón de políticas sociales que caracterizaron, y después, ¿no?, toda esa década. Así que somos un barrio que se encuentra en la zona sur. Este es un barrio que fue planificado, 700 viviendas. Y algo que nos enteramos este último tiempo fue que cuando nos trasladan definitivamente a este barrio, en realidad se lo tituló como un núcleo habitacional transitorio, que quiere decir que estábamos de paso, estábamos por un tiempo, pero eso nosotros, los pobladores, nunca lo supimos. Eso quedó entre los papeles de quienes en ese momento estaban en el gobierno. Y de ahí, a consecuencia, todos los problemas relacionados con la salud y con la infraestructura que estamos padeciendo hoy, 20 años después, además de las postergaciones que tenemos, ¿no? Estamos en un barrio con el suelo contaminado, como todos los barrios de la zona sur, las villas de la zona sur, y además un problema de infraestructura, porque el tendido eléctrico, el tendido de cloacas, de agua, todo eso era precario porque era provisorio y era chico para la cantidad de familias que fuimos a vivir, que en general eran familias que estaban empezando a crecer o chicos jóvenes que ya iban a poner a formar sus propias familias. Y como era un barrio acotado en cuanto al espacio, uno no podía extenderse en el terreno que le dieron, así que bueno, hoy por hoy es un barrio que tiene casitas precarias y casas que crecieron para arriba. Y todo eso perjudicó aún más el sistema de infraestructura que tenemos. Así que bueno, estamos en un barrio que está ahí al filo. Y del comedor, ¿quiénes participan? ¿Quiénes forman parte del comedor? ¿Quiénes lo llevan adelante y quiénes son los beneficiarios? Bueno, los que llevan adelante son la parte de la cocina, Silvia de Stephanie, Denis Cardoso, Mariela Vargas, Natividad Kendaki. Son todas vecinas. Pero yo aparte en la parte de computación y de clase de apoyo, que doy todos los días de lunes a viernes, de 5 hasta la última hora, que era la noche. Bien. Bueno, todos estamos ayudando poco a poco a los jóvenes y para que, bueno, que cada familia lleve su comida a su casa. O sea, que ustedes preparan la comida y la gente se la lleva a la casa como una vianda. Sí, ese fue un tema crucial en su momento, hace varios años que hacemos, porque nos encontramos en ese dilema que si está bien que había problemática relacionada con la alimentación, que mucha gente no podía cocinarse la cena en su casa, porque también eso no sé si lo aclaramos, pero esto sería como lo que se colabora con la cena de las familias. No es así con el almuerzo, que hay otros comedores que dan almuerzo. Ustedes dan cena. Sí, porque se hizo un relevamiento donde la necesidad estaba en ese horario. Pero nos encontramos en un dilema que nos pusimos a pensar si era necesario, además de que la gente tenga que recurrir a otro espacio para conseguir su alimento, si también se justificaba que tengan que comer ese alimento en otro lugar, en otro espacio. Nosotros hicimos una prueba piloto de un tiempito, un par de meses, y nos dimos cuenta que no era necesario porque encima son nuestros vecinos. La casa de cada familia está cerquita. Claro. Y veíamos un montón de problemas que se generaban con el compartir un espacio que no era propio de uno, era un espacio artificial. Cada uno tiene su espacio en su casa, come y tiene sus propias costumbres. Hicimos un relevamiento, si les parecía a las familias, no solamente con la calidad de los alimentos y la cantidad, sino con la posibilidad de no comer en el espacio del comedor y usarlo para otras actividades. Bueno, la gente en general les parecía mejor así, que se llevan el alimento relativamente temprano, a eso de las 8 de la noche ya está hecha la cena y cada uno come de la forma que quiere, en el horario que quiere. Y bueno, después otras cosas que tienen que ver con cosas propias del servicio alimenticio, sí se va modificando todo el tiempo según las necesidades. Pero comer en el comedor, solamente quizás los niños de las señoras que están trabajando, que bueno, cenan ahí como para que ellas puedan terminar de realizar la tarea propia del comedor, pero no las familias que son beneficiarias, ¿no?, de esta alimentación. Estamos conversando con César Choque y con Carolina Jiménez, integrantes del comedor Frutillitas de Amor, que queda en el barrio Ramón Carrillo, aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y le estamos preguntando recién qué actividades tienen y cómo funciona, que ustedes además de dar de comer, de dar la cena, como contabas recién Carolina, tienen otras actividades. César, vos estás a cargo de las clases de apoyo y de computación, ¿no? Y ahí participan ¿quiénes? Adolescentes, jóvenes. Jóvenes de primario y secundario, cosas que ellos quieren, no entienden, yo les explico, les ayudo a hacer la tarea. Bien, y ahora en el segundo bloque vamos a seguir conversando de qué es lo que realizan, porque ya estamos, son y media, y ya estamos por escuchar el servicio informativo de la radio aquí en Radio UBA, en la voz de Karina Coyoca. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales, y hoy conversando sobre los comedores comunitarios, y estamos en compañía de Carolina y de César, del comedor comunitario Frutillitas de Amor, del barrio Ramón Carrillo. En el bloque anterior estábamos conversando de que un comedor no solo da de comer, que ustedes no solo brindan en este caso la cena, sino que generan otras y llevan adelante otras actividades, ¿no? Y también quizás en el comedor se generan otros espacios de charla, de reflexión, donde los vecinos pueden participar, ¿no? Eso también lo habíamos hablado el lunes con Martín Hierulo, que fue quien estuvo aquí en El Puente conversando sobre este tema, y nos decía lo siguiente sobre qué se genera además en el comedor de dar de comer. En general, estas cocinas también se convierten en espacios de escucha, de trabajar generalmente problemas de violencia familiar. Digo, muchas veces soluciones a este tipo de problemas surgen en estos espacios informales en las que mientras se pica cebolla o se pelan papas, digo, se cuentan también, intercambian problemáticas que son del barrio y también se buscan desde la organización, en mayor o menor medida, resoluciones conjuntas a este tipo de problemas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué pasa en la cocina del comedor? Realmente sí. A veces cuando las mujeres empiezan a hacer la cocina, todo, hablan sobre temas sobre la comida, sobre la convivencia entre familias. Hay a veces que no están satisfechos algunas de las familias que van a retirar la comida. Será porque últimamente se están asomando más familias. Y bueno, es cierto, o sea que relacionan o dialogan sobre lo que hoy en día está pasando. Sí, la verdad que es verdad lo que estaba diciendo recién Martín. Como decíamos, con el tema de las artesanías y las chicas que a través de trabajar artesanías, otro grupito, se podían elaborar un montón de otros temas y por ahí buscar también en forma conjunta soluciones. Lo mismo pasa en la cocina. Las chicas que están en la cocina y de ellas mismas muchas veces salen soluciones o tienen el dato para darle a tal familia de tal problema que están pasando. La verdad que el trabajar en un comedor comunitario es tener un compromiso, es un compromiso social que primero le sirve a los que están siendo partícipes, pero también le sirven a todos los que están acercándose, que de alguna manera es una gran comunidad de personas atravesadas por una misma problemática y por otras también. Así que nosotros también desde el comedor siempre pensamos que no sea solamente el espacio la comida, que quizás la comida es la excusa y también la necesidad, ¿no? Y en relación a los recursos y a las necesidades que tienen, ¿cómo han vivido ustedes su relación con el Estado, en este caso con el gobierno de la ciudad? ¿Hay provisión de recursos? ¿Cómo es este tema? Bueno, nosotros somos un grupo comunitario que dependemos del desarrollo social de la ciudad, Ministerio de Desarrollo Social, que nos brinda los alimentos con los cuales cocinamos y un subsidio semestral para la cocina, la batería de cocina, también proyectos que implementamos, el equipamiento del lugar, algún arreglo que tengamos que hacer. Así que bueno, esa plata también ayuda. Y lo que decía recién César, el tema de que la faltante de raciones, ¿no? Nosotros hoy por hoy recibimos para 65 personas, entre adultos y niños, tienen que cubrir un cupo de 65 y se le da mucho más, a 100 personas, y eso hace que uno no le puede decir que no al que viene con la necesidad de querer de empezar a retirar, pero a costa de que se le dé un poco menos a todos los demás. Y esto en un encuadre de una solicitud conjunta con otros comedores de pedir un aumento de raciones por la necesidad que hay y que se evidencian los papeles, porque mismo Desarrollo Social nos pide, bueno, una lista de beneficiarios de quiénes son, para cruzar los datos, si no son beneficiarios de otro comedor, que nos parece bárbaro que se hagan estos cotejos, pero son personas que están necesitando hoy por hoy el alimento, y haciendo el pedido de aumento de raciones todavía la respuesta no la tenemos, y hace varios años que estamos con esto, y bueno, estamos en este marco en esta situación que también la están atravesando comedores de nuestro barrio, que son varios, y de otros barrios. Creo que César, vos estabas un poco más al tanto de las reuniones de los diferentes comedores que están llevando. Sí, mayormente el comedor Arcángel, el comedor Pequeño Hogar y el comedor Justicia de Amor hicieron algunos notas para que piden aumento de raciones, porque últimamente hay más familias que se agregan y bueno, nosotros en estos últimos semanas hicimos también un pedido para que por favor se aumente las raciones. Claro. Porque se recibimos más de 110 familias y ellos a veces nos dan 65, cosa que a veces la familia viene con quejas que son poca comida, sabiendo que hay para más gente también que tenemos que dar. Claro. Participan entonces más de 100 personas, 110 personas, ustedes reciben por 65. Ojalá que esta provisión que les falta pueda llegar. Sí, sí, esa es la esperanza que tenemos. Igual, no sé si me ibas a hablar del tema de las políticas que está implementando de alguna manera, que se están implementando en nuestro barrio, en la ciudad, con el tema de quizás de alguna manera fortalecer esto de que la familia pueda volver a la casa y que pueda la familia misma organizar el tipo de alimentación que quiera. Así que bueno, en eso hubo diferentes políticas del gobierno de la ciudad que de alguna manera colaboran con esto, ¿no? De que sea la misma familia, juntamente con los comedores y con otras organizaciones que se dedican a estas actividades, poder fortalecer que la familia vuelva a la casa y que vuelva a elegir qué quiere comer, cuándo quiere comer, según sus costumbres. Eso la verdad que lo valoramos un montón porque, bueno, desde el comedor lo vemos y también en eso también a veces adaptamos el menú y nos parece bárbaro que sea así. Y en relación a el nuevo plan social, han habido varios, no sé ustedes cómo lo vieron, el que está actualmente, que es la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo vieron ustedes el impacto de la Asignación Universal? ¿Sí? ¿Tuvo algún impacto o no? ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno, con esto que estaba diciendo María, que varias familias empezaron esta organización y que pasaron 17 años, bueno, estas familias son ahora segundas generaciones, ¿no? De chicas que empezaron a tener sus propias familias, que en ese momento eran las niñas del comedor, ¿no? Y lo que vemos con la implementación de la Asignación Universal por Hijo es que efectivamente llegó a nuestro barrio, que quizás una de las dudas o de las críticas que se les puede hacer es si en realidad llegó a todos los lugares donde se necesita. Bueno, a nuestro barrio llegó, es un tema, también es un tema que se habla mucho, ¿no? Si tiene tantos hijos, si está cobrando bien, si presentó los requisitos. Y a las chicas, por lo menos las que están bastante en contacto conmigo especialmente, se las ve que pueden administrarse de alguna manera con un poco más de libertad, con qué cosas comprar, a dónde dirigir ese dinero según la cantidad de nenes que tiene, si son muy chiquititos, si están en edad escolar, que se pueden también lograr administrando el dinero, cosas que quizás antes les era imposible porque no contaban con este recurso. Yo veo que hay buen ánimo en el barrio. La verdad que sí, como la mayoría son jóvenes, madres muy jóvenes, y el aporte más que el aumento de las asignaciones, le viene bien para ellos. Uh-huh. Mayormente ahora como impacto también lo que se... Ahora cuando con 3 meses de embarazo se puede también anotar asignación por hijo también. Sí, por embarazo. Eso también, o sea, para una madre o una jovencita, tener ese beneficio para ellos es un aporte más en la familia. Claro, y son chicas, no estamos hablando de chicas que se quedan en la casa, son chicas que salen a ganarse su vida, que están terminando el secundario, que también vemos que hay un cierto respaldo de parte del Estado para que ellas puedan continuar y terminar el ciclo secundario, que eso, bueno, es más que valorable, y la posibilidad de superarse, ¿no? Y en el contexto donde estamos, vemos que estas chicas salen y, bueno, con sus niños, tenemos un jardín hermoso en el barrio, que si bien siempre hubo problemas con el tema de las vacantes, ahora se está construyendo un jardín nuevo, que es para poder de alguna manera resolver este problema, ¿no? Y bueno, una red de instituciones en el barrio que hacen que el barrio de alguna manera también esté contenido. Y en relación a la situación actual, ustedes dicen que ahora están recibiendo las chicas, las mujeres embarazadas también, la asignación universal, que eso aumenta las posibilidades de poder estar mejor de alguna manera. ¿Ven algún cambio en la situación económica o no? ¿Cómo ven la situación actual en nuestro país, en el barrio ustedes? Mira, mi padre dice siempre que él cuando veía en el premetro, nosotros tenemos el servicio del premetro, que el primer premetro vuelve a lo que es el microcentro, creo que a las 6 de la mañana ya está volviendo, que él hace un tiempo veía muy poca gente y que ahora ve mucha gente de mañana temprano y esa gente se va a trabajar. Eso es un indicador de que gente que quizás antes tenía trabajos temporarios son muy inestables, ahora puede apuntar a un trabajo, pero que bueno, que esto también es parte de unos cuantos años de volver a mover esta rueda, ¿no? De lo que es el trabajo, y que quizás la gente no esté mejor económicamente, porque todavía estamos atravesados por problemáticas que no tendrían que existir, que son de esto que estamos hablando de alimentario, pero que la gente está volviendo a ocupar el trabajo, los valores del trabajo, la educación, estos que los chicos están terminando el secundario. Y creo que bueno, que es una construcción que quizás se va a ver en un tiempo próximo los resultados de estas inversiones, ¿no? Que uno está invirtiendo su vida en pos de un proyecto a futuro. Yo no sé si puedo decir que está mejor económicamente la gente de nuestro barrio, porque estamos atravesados por esto que te estoy diciendo, que es una postergación que tenemos, ¿no? Estamos en un barrio donde las calles son intransitables, estamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una ley, que es la ley 1333, que es por la que estamos luchando como vecinos y como organización, porque somos una organización social en el barrio, pero también somos vecinos que caminamos el barrio, que nos indigna la situación en la que está y que por eso decimos, bueno, luchamos todos juntos para poder ver el barrio mejor y vemos la posibilidad de que se concrete después de tanto tiempo. Así que bueno, quizás no hay un progreso fáctico, pero sí hay un buen camino. Es un proceso. Esperamos que este proceso continúe de recuperación económica, de redistribución. Y la pregunta que surge es si en ese futuro deseable los comedores van a dejar de existir o no. Esto también lo charlamos con Martín Hierulo el día lunes. Así que los invito a escuchar su opinión y después que la podamos debatir. Yo creo que hoy por hoy siguen existiendo, primero porque todavía sigue quizás para alguna población siendo importante el hecho de tener un plato de comida asegurado desde una institución. Pero sobre todo me parece que la clave para entender eso está en poder visualizar a los comedores no solo como proveedores de una comida y donde pasan los chicos, comen y se van, sino en que se convirtieron en instituciones características de los barrios en donde se pueden ofrecer otro tipo de servicios. Es importante la tarea que están cumpliendo a nivel barrial, ¿no? De sostener y de poder identificar situaciones problemáticas, conflictivas y junto con la intervención estatal poder intentar resolverlo. ¿Qué opinan ustedes, Carolina, César? ¿Los comedores deberían dejar de existir en algún momento o no? Para mí sí. ¿Sí, no? Porque, digamos, si la política hoy en día empieza a cambiar más, el cambio de los poderes y de la forma en cambiar la economía y del trabajo, seguro va a cambiar porque cada madre o padre que tenga un buen trabajo seguro, un buen sueldo, los comedores dejarán de existir. Pero por ahora, viendo la situación que estamos hoy en día pasando, los comedores no ayudan más para la familia. Claro. Si vemos que si los jóvenes estudian, se ponen en campaña para seguir estudiando y forzar y ver para adelante y no para atrás, y puede dejar de existir el comedor. Porque sí. Si hacemos una historia de los comedores, quizás Martín sepa más que yo, pero bueno, nacen como las antiguas ollas populares en la época de la inflación, de la hiperinflación, donde verdaderamente era una emergencia, ¿no? Poder resolver el problema alimentario de un montón de gente, de poblaciones enteras. Eso fue una emergencia. Y quizás podemos pensar que de alguna manera se fue institucionalizando la cuestión del comedor y que todavía sigue habiendo necesidad de que sigan existiendo, pero apuntamos a un ideal que ojalá que sea así no muy lejos en el tiempo, donde este paso, ¿no?, de que antes el comedor era como una emergencia, ahora el comedor es visto como un lugar que además de dar de comer, se hacen un montón de otras actividades mucho más ricas quizás que solamente dar de comer. Quizás es un proceso y que dentro de un tiempo el comedor como lugar para ir a comer o para retirar sea un recuerdo, ¿no? Y que la gente lo tome como que fue necesario en determinada época de la historia argentina y de otros países, pero que en un futuro este espacio sea un espacio de encuentro, de construcción conjunta y ver qué otras necesidades se pueden ir resolviendo conjuntamente, ¿no? Porque no podemos negar que es un espacio de encuentro, de enriquecimiento y de construcción conjunta. Les quiero decir que ya no, ya terminamos el programa, se nos fue el tiempo volando. No sé si quieren agregar algo más. No sé, me gustó la opinión del chico y bueno, hoy en día estamos pasando por un momento bueno y a veces malo, porque hoy en día la cruda realidad es esa, que tenemos que seguir adelante. Y bueno, saludo a todos los chicos que van al comedor y bueno, que espero que sigan yendo, porque es un lugar donde se juntan jóvenes, chicos, para charlar, para entretenerse. Y bueno, también a las madres también, que son buenas en ayudarnos, en apoyarnos, en decir, bueno, si no hay, bueno, vamos a seguir yendo para que el comedor siga existiendo hasta que llegue el día de que si el gobierno cambia, la economía cambia, cada uno va a poder estar en su casa comiendo y no andar yendo a los comedores. De mi parte, agradecerte. Como grupo comunitario también estuvimos participando de los cursos que brinda la Facultad de las Organizaciones Sociales, que de hecho a nosotros nos sirvió un montón. Agradezco que la UBA también se abra, se extienda a las organizaciones sociales, nos abra la puerta de la facultad, que eso tiene un valor enorme. Bueno, agradecerte a vos, Luciana, por esta invitación y bueno, y a todo tu equipo. Lo mismo también digo. Por favor, gracias por venir a ustedes y les mandamos un beso ahí a todos los que están escuchando del comedor comunitario. Están todos ahí, así que desde aquí de Radio UBA les mandamos un beso a la gente de Carrillo y a la gente del comedor. Gracias por venir. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de los comedores comunitarios y queremos contarles que la semana que viene cambiamos de tema y vamos a estar hablando de las migraciones que han habido en la Argentina y de las personas de otros países que han venido a nuestro país, ¿sí? Sí, de Uruguay, Paraguay, Chile y en especial de Perú. Han venido hermanos latinoamericanos de Perú y vamos a estar compartiendo la experiencia de una asociación de mujeres, y eso es la Asociación de Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y refugiadas. Van a estar aquí con nosotros contando su historia, cómo fue que llegaron a la Argentina, cuánto hace, cómo viven su situación aquí en la Argentina. Vamos a hablar de las migraciones en la Argentina. Esto va a ser la semana que viene. Por eso los invitamos a escucharnos, a hacernos alguna sugerencia, si quieren, a través de nuestro nuevo medio de comunicación, que es el Facebook. Nos pueden buscar como El Puente, la Facultad y las Organizaciones Hacen Radio. Allí vamos colgando también los programas, así que nos podemos comunicar por ahí. Gracias Claudio en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire y en la producción, y nos vemos la semana que viene para armar otro puente juntos. El puente, lo cruzamos, nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.